más, que no está permitiendo que la federación presente su proyecto, porque ellos presentaron múltiples reclamos respecto a las elecciones y ellos han dicho cosas que Juan Carlos Romero, él dice no haber dicho, entonces quería aclararse con usted. La idea es que si ustedes quieren escuchar lo que va a decir, se manifiesten ahora o se manifiesten en contra. ¿Va a estar ahora acá? Sí, por eso está esperando para aclarar el tema. ¿Pero va a aclarar o va a aclarar como sí, el tema de la discusión? No, no, o sea, va a aclarar porque hay un tema que los chiquillos de la ley tienen problemas, que hay una persona que hizo un reclamo y mediante ese reclamo se ha detenido la validación de los centros estudiantes y la federación. Entonces, ¿qué pasa? Estamos haciendo el proyecto de Navidad, no se puede hacer el proyecto de Navidad porque está ese reclamo. La gente que quiere sacar su SAT tiene problemas porque está ese arreglado. Entonces el tema es arreglar lo que está pasando. Y la medida de eso es que él quiere venir a decir lo que verdaderamente está pasando, que es su versión, y no la versión que los otros estudiantes han dicho, que él dijo y que ellos dijeron. Entonces, ahí está. ¿Se pasa rápido? Hola, buenas. Buenas. Buenas. ¿Qué hace un DAE en una elección de estudiantes? Nada. No hace nada. Principio de no intervención. ¿Ya? Se supone que lo que hace el DAE o la autoridad es representar la voluntad del rector. Y como mandato del rector, aquí no hay ambigüedad posible. Lo que yo tengo que hacer es proveer la logística de las elecciones, ¿vale? En este caso, el Tricel presentó un proyecto de, no sé, 5 millones. Aprox. Y yo me encargué de tramitar y validar. ¿Ya? Ustedes conocen, hubo un Tricel, entre comillas, mixto, con gente que tenía experiencia en las últimas elecciones, y tuvimos muchísimos problemas. Una elección tiene que ser de acuerdo a los principios universal, informada y secreta. Esto significa que no puedo dejar a nadie afuera. Esto significa que tengo que dar un plazo para que haya la debida difusión de las candidaturas, y secreta significa que tiene que haber garantías para que la gente pueda votar por una u otra alternativa sin que se sepa. Tenemos errores efectivamente en estos términos, ¿ya? Problemas legales, errores. Incluimos estudiantes extranjeros. Yo no voy a impugnar a un peruano que quiere participar. Yo no. Eso lo va a hacer el asesor legal o el asesor jurídico. Alguien se va a dar cuenta que hay un rute, un peruano ahí. ¿Vale? Y va a tomar la decisión legal de decirle, mire, usted es peruano y no tiene residencia, tiene residencia, pero no la nacionalidad. Y resulta que esto es solo bachiller. Yo no conozco ninguna universidad, consejo de rectores, que tenga directivos que no sean chilenos. Pero después se puede innovar. En ese sentido hay como flexibilidad. Si ustedes están de acuerdo. Informada tiene que ver entonces con que cada uno sienta que tuvo derecho a exponer, a difundir, etc. Y secreta, aquí tuvimos problemas, porque algunos que se vieron impugnados, no apareció su nombre en el voto, hubo errores de impresión de los votos, hubo errores de la impresión de los... Tan así como que el vocal preguntaba, ¿tú por qué lista querés votar? ¿La A o la B? Entonces, la B, y le pasaba la vida. Eso está mal, ¿ya? Ninguna, ni en el colegio se votaba así. O sea, realmente el nivel del Tricel está haciendo peligrar la condición de estos principios, ¿vale? Pero, ¿cuál es el consuelo? Todos los años tenemos el mismo problema si esta votación fue muy masiva. No en cualquier parte votan 2.800, 2.600 personas. Entonces es normal que eventualmente haya algún tipo de problema de este tipo. El tema es que efectivamente hubo un grupo, que son las personas está asociada a la lista B, con sus 6 respectivos, lamentablemente todos perdieron, entiendo, que presentaron una carta de impugnación directamente a la vicerrectoría, al jefe de gabinete y al rector. Esa carta establece varias situaciones que tienen que ver con esto y con cierta parcialidad del PICEL. Se acusa al PICEL de haber sido no ecuánime, no justo, en el descuento de votos, en la asociación de eventos incompatibles con la votación, etc. Y esa situación recién la están empezando a ver asesoría jurídica y control legal. Control legal es una cosa, asesoría jurídica es otra. Como el DAE es psicólogo, yo soy buen profe de psicología, tengo un doctorado en psicología, pero no tengo idea de derecho. Entonces, efectivamente, lo que hace el gabinete es decir, me pide usted DAE, consúltelo con control legal, consúltelo con asesoría jurídica y díganos si el proceso es válido o no. La propuesta que yo tengo es que efectivamente el proceso es válido. Y es válido porque todavía la mayoría de los estudiantes piensa que, a pesar de los problemas que hubo, esto resultó una votación. O sea, ustedes expresaron su voluntad, con problemas algunos, otros más que otros, etc. Pero para mí sería muy frustrante, como director de asuntos estudiantiles, tener que repetir todo un proceso en el cual no lo hemos gastado poca plata, ¿ya? Simplemente porque los que perdieron están picados. Ahora, no es tan simple como eso. La verdad es que no es tan simple como eso. A mí me encantaría que fuera así de simple, ¿eh? Los que perdieron están picados. No. Ellos presentan una serie de argumentos que hay que atender, ¿ya? Y ese trámite cuestiona la legitimidad del proceso en general y en particular de la validación de la lista de federación, del ejecutivo de federación, ¿no? ¿Cuándo se va a resolver esto? Lo antes posible, pero al ritmo que nosotros trabajamos esto el año pasado significó, cuando había una sola lista, significó 2 meses de discusión. ¿No? 2 meses de discusión. Con estos organismos. Este es el profesor Carlos Ruiz y este es el bufete de abogados del abogado Colucho. ¿No? El abogado Colucho tiene 70, está procesando con más de 70, 80 sumarios. Son casi todos administrativos para los trabajadores de la U. Entonces, ha habido un estanco aquí muy grande, hay procesos de 2 o 3 años. Control legal, ya sé lo que piensa el profesor Ruiz, los que son alumnos de derecho saben ya lo que piensa el profesor. Él piensa que cualquier cosa que no se le rija por el estatuto del 86 es ilegal. Y por tanto, ilegítimo. Esa fue la presentación que hizo el año pasado. Ahora, el año pasado igual me las arreglé para, en el Consejo Académico, que ganara la posición de validar las elecciones. Y ahora tengo que hacer el mismo ejercicio, nada más que tengo el ruido de la impugnación, ¿no? El DAE no puede meterse directamente en el tema de esta lista o esta lista, o ustedes hagan esto, eso es mentira. Es mentira que yo he generado propuestas, eso es mentira, le están mintiendo. Yo no le he hecho propuestas a ningún centro de estudiantes. Ni uno. Aquí está parte de la lista que ustedes perdieron en ingeniería eléctrica. Ustedes ganaron. ¿Está alguien de los que perdieron? No está. Bueno, me fueron a ver los que perdieron con una carta de impugnación. Y efectivamente, ellos están además sumados a como lista a la carta grande que se presentó a la vicerrectoría. Y según lo que me cuenta Yerko, ellos habrían dicho de que yo estoy generando alternativas, ¿ya? De que se pongan de acuerdo, de que se parta el periodo en 6 meses para ti, 6 meses para mí, o que repitan la votación. Todo eso es mentira. Yo no me meto en las elecciones de los estudiantes. Ahora, si yo quiero tener un SEC válido, ¿no? Y entre comillas legítimo, evidentemente que me conviene que las listas en conflicto se pongan de acuerdo. Y eso es todo lo que digo. Ojalá se pongan de acuerdo, y ojalá se pongan de acuerdo o entre ellos, o con el Consejo de Presidentes, o lo definan ustedes como ustedes quieran. Yo no puedo intervenir ahí. No es que no quiera, no puedo intervenir. Soy ministro de fe. Como ministro de fe, no me corresponde generar alternativas. Si ustedes me ofrecen alternativas, y efectivamente los alumnos de la lista perdedora, el señor Yucra, con su hermana y el joven de Pinocarro, que no recuerdo cómo se llama, fueron y me informaron del documento de impugnación, de los criterios, de las pruebas que ellos llamaban, agregaron a la foto videos, y los videos salen a la fiscalizadora hablando de otros planes. No veo coima, no veo animadversión, no veo discriminación, no veo por dónde se pueda hacer la impugnación con esas pruebas. Independiente de lo que yo vea, tengo que someterlo a control legal y asesoría jurídica. ¿Vale? Eso significa que en el caso del sexo de ingeniería eléctrica y electrónica, perfectamente podemos pasar 3-4 meses, porque yo le voy a dar prioridad a la impugnación global, porque tengo que resolver el tema, porque necesito, a nosotros como universidad, yo rector de la universidad, necesito una federación. Necesito SEC por carrera. Es una necesidad. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es una necesidad? Porque cuando no hay liderazgo en las carreras, no tenemos interlocutores. Y la verdad es que se vuelve muy difícil hacer todo. Usted dirá, ¿pero qué tanto es lo que hacen? Bueno, no es solo repartir los 25, 80 millones o 60 millones. ¿Saben cuánta plata se gastan los estudiantes? Solo en términos de cosas estudiantiles, gastan más de 90 millones al año. Entre fiestas mechonas, fiestas de la carrera, etcétera, etcétera, y proyectos especiales, ¿no? Entonces, tenemos ciertas facultades, dar o no dar plata, pero también tenemos ciertas limitaciones. Yo no me puedo meter a razón de ley. El tema de ustedes, yo no lo puedo resolver. Ahora, si ustedes lo resuelven, yo soy ministro de fe y puedo hacer un acta y decir, mire, la impugnación que presentó Ingeniería Eléctrica se retira. Se retira esa impugnación en virtud de que lograron un acuerdo que es X, Y y Z. Y listo, eso vale. Ahora, ¿vale para el Consejo Presidente? No lo sé. ¿El Consejo Presidente va a aguantar que los de Eléctrica Electrónica hagan eso? No lo sé. Y escuchen, no me corresponde a mí definir eso. Ustedes son soberanos. Ustedes verán cómo lo arreglan. O si no, quieren arreglarlo. Entonces, el DAE no ofrece nada. El DAE no le está fabricando posibilidades. No, si yo soy ministro de fe. Y el ministro fe es piola, callado. ¿O usted ha visto algún, por ejemplo, un ministro fe, un cura que va a bautizar a alguien? Yo te bautizo, si no te preguntaba antes, ¿cómo? Esto es casi lo mismo. Si usted quiere, usa el ministro fe. Si no, me hubiese mandado la impugnación a mí, ¿no? Eso sería. Muchas gracias. ¿Consultas? ¿Estamos clarinos? Ustedes son soberanos, ustedes deciden, yo a la FIFA. Que les vaya bien. Bueno, después de aclarar este tema, ahora, bueno, como presidente, les pediría mejor ustedes tomar una decisión respecto a esto. Y las carreras que siguen haciendo esta patalera, que tengan en consecuencia, o sea, que tengan conciencia que posiblemente, si siguen realizando esta patalera, no vaya a haber Navidad y no vayamos a poder comenzar con el proyecto federativo que tiene varios proyectos dentro que queremos que comencemos a trabajar este año, pero si siguen con estas pataletas que ya está claro que no van a llegar a ninguna parte, nos va, lo único que hace es atrasarnos y no beneficiarnos a nosotros como estudiantes. Bueno, ahora el primer punto de la tabla es una problemática. sacar plata para convivencia, para asaltar esa problemática. Va a haber una capacitación que les vamos a estar informando dentro de la próxima semana, donde la gente de contabilidad va a explicar paso a paso cómo es la nueva forma de solicitar los centros de costos de las distintas carreras, para que no haya problemas. La única diferencia entre lo que se hacía antes y lo que se hace hoy es que antes se presentaba una carta y se decía necesitaba plata para tal cosa. Hoy día se tiene que presentar un proyecto, no es un proyecto rimbombante, pero sí que diga, puede gastar esto en tal cosa, y esto va a beneficiar a tantas personas y a este grupo o a este sector de la carta. Tengo una duda, ¿hasta cuándo se puede retirar la carta de personas? Ya, miren, el plazo es 15 de noviembre para tener la tramitación hecha, completa. Eso quiere decir que usted mínimo tendría que presentarlo el 10 para que hasta el 15 le digan sí o no, si está o no aprobado el proyecto. Después, para rendir, tiene solamente hasta el 25 de noviembre. Y si no rinde, esta vez hay una circular que ya salió, que se te va a usar en el mes de diciembre, el descuento de inmediato al profesor. Eso para que les quede claro. Yo fui ayer con Yerko y nos dijeron que todavía se estaba haciendo lo de la carta, que enviaran una carta. Claro, lo que pasa es que hoy día nosotros tuvimos esta conversación con la señora Verónica, que es de contabilidad, en la mañana. Entonces, recién hoy día se solucionó el problema realmente. O sea, ahora tú tienes que ir, presentar la carta, presentar el proyecto, que finalmente también es una carta, ¿cachai? Que diga solamente que sea explicativa respecto a quién le va a afectar lo que tú estás haciendo, o para a quién apunta, cuál es el beneficio y qué son las cosas que va a hacer. Porque lo que hay que disminuir es un tema administrativo que me lo explicaron en la mañana. Las órdenes de compra son los convenios que tiene la universidad, y la suma a rendir son las platas que se entregan por mano. ¿Qué pasó? La suma a rendir superaron por muchos millones a las órdenes de compra. Eso quiere decir que no se están respetando los convenios de la universidad. Entonces, eso no es una empresa saludable, entre comillas. Entonces, por eso los locos ahora están poniendo tanto color. Otro tema que hay que aclarar, que es más técnico, que lo que tú pides no es un SAC. El SAC es una forma de pedir la plata. Entonces, tú tenés que pedir apoyo para tu carrera, que es la plata que te corresponde por tu centro de costo, y ellos ven si te la van a dar por dentro, lo que sería una orden de compra, o por fuera, que sería una suma de rendimiento. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Pregunta? Fue una mala interpretación que se hizo, porque todo esto nace de un correo que envía la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, que dice que no se podrá utilizar más el dinero de toda la universidad para beneficiar a personas o grupos de personas. Que aquí iba a atacar ese correo era lo que yo expliqué recién, que bajar la sumas a rendir para la redundancia por sobre la orden de compra. Entonces, el problema está en cómo se presentaban las peticiones para hacerlo. Ahora no hay ningún problema, tenéis que hacer el mini proyecto, por decirlo así, que es la carta y que explique todo lo que tú vas a hacer, a quién le va a afectar, para quién está enfocado y cuándo lo vas a hacer. Ahora tenéis que tener claro que tenéis solamente hasta el 25 para rendir. Nada más, si no lo sacas ahí, perdí. Hola, yo soy nueva, para este nuevo centro de alumnos, o no, es lo que quedó de... Son los que quedaron, que si mal no recuerdo... Agronomía, ¿qué más quedaba? No, para tener más educación parvularia, obstetricia, y el GECO, que no ha gastado, el inglés. Son como 6, 7 carreras que todavía tienen plata, pero son más que. ¿Alguna otra pregunta? ¿A qué quieren poner lo mismo que la compañera? Ayer estaba hablando con el Lucho de Industria, porque también tenía el mismo problema, porque. Entonces, ¿ahora se va a comentar con lo mismo o se tiene que cambiar, cachai, la lógica, o decir, ya quiero esto y empezar como a hacer trampita por ese centro? No, lo que se debe hacer es hacer lo importante, lo que me dijo la señora Verónica, es que siempre que el proyecto esté enfocado en los beneficiarios, quiénes van a hacer lo que se van a beneficiar, la actividad, no, si está bien enfocado, no va a haber ningún problema, cachai, pero si tú ponís, no sé, voy a... el primer día de la actividad voy a hacer, voy a un camping, etc. segundo día voy a hacer un asado y el tercer día nos vamos a ir a Tacna por decirte algo, te van a mandar a la puerta del cerro. Pero tiene que tener una razón de ser. Lo otro, lo que no está dando plata es para fiestas específicas, para fiestas patrias, no sé qué otra, qué ejemplo te puedo poner. Para esas fiestas específicas no van a dar plata. Pero ustedes, actividades de carrera, semana de la carrera, semana lechona, todo eso, no hay ningún problema. Todo sigue tal cual, solo que tienen que presentarlo de manera más formal. Antes de que empiecen, una consulta, si bien, no sé, media tonta. ¿Se nos van a presentar un formato para poder solicitar las cosas? Claro. ¿Como un formato de proyecto? Sí, la idea es esa, que la capacitación ellos van a realizar un PowerPoint y todo, y van a hacer unas fichas que sea para hacer la petición de los dineros. Ya, ¿y eso cuándo va a ser? Porque se supone que si tenemos plazo hasta el 10, bueno, el 10 es sábado, es hasta el 9 entonces, viernes 9, tendría que ser mañana. Lunes de la otra semana máximo, o mañana. Entonces yo creo que los fondos ya los perderíamos, serían para el próximo año. No, es que si no hay para el próximo año, o sea, es aparte, No, o sea, me refiero a que ya no podríamos hacer las carreras que tienen plata, ya no lo podrían ocupar los fondos este año. Hay que hacerlo como salga, ¿no? O sea, porque no va a alcanzar a hacer la capacitación. Entonces tú me recomendáis que envíe la carta nomás. Sí, vos, que envíe la carta con las especificaciones, si queréis ir, vaya a la federación, nosotros te ayudamos. Ya. A ver más o menos, porque el compañero de ingeniería lo hizo y tiene un modelo, y le vamos a ver que te pasa una copia, ¿cachai? Para que te aquí más o menos cómo se hace. Ya. ¿Está lista? Para descargar la Leo, chicos, pasen adelante. Leo, salgan. No, no, no. Podría decirlo que están haciendo alta pataleta y todo este tema que están haciendo, que por favor desistieran para que pudiéramos avanzar, que podamos presentar un proyecto. Dentro de la alta pataleta, ¿qué nombre? Nombre, carrera y solucionemos las cosas, porque no se le hablan con Leo, no decir nombre. Para hacer los proyectos. Súper injustificada, y que si este año pasado no, yo me había comprometido que no iba a seguir con el cargo que de alguna manera me tocara llevar si iban a tener que hacer esas cosas de nuevo para poder validar la federación. Entonces, lo que quiero decir es que dejemos de hablar de eso, de listas perdedoras, porque en este momento ya está la federación constituida. Quiero dejarle claro a todos los compañeros que estamos constituyendo la federación ahora, que está aquí el Gerard, la Marion, el Jerko, yo y el Eric, que está allá, que somos los 5 que quedamos en la federación. De las 3 listas, o sea, se supone que estamos mezclados y todo, pero creo que trabajemos juntos. El otro día hablamos con el Yerko también en eso, y a lo mejor lo quiero dejar claro a todos, es que esta cuestión tiene que ser en pos de la universidad, pues. No hay una cuestión acá de intereses propios. Yo creo que me olvidé un poco de a lo mejor de qué lista a lo mejor era parte, así como a los chiquillos también les pido que a lo mejor se olviden un poco de las listas en las cuales participaron, porque esas riñas que hubieron antes de que durante las elecciones, y en pos de esa, se olviden un poco y empezamos a trabajar en pos de nosotros mismos. O sea, al final, como lo dijo el DAE, somos representantes de los estudiantes de esta universidad, y la única, en realidad, cuando lo dijo él, que para el rector éramos necesarios, en realidad no somos necesarios. Para el rector no somos necesarios, porque en realidad somos un problema. Porque somos los que llevamos los problemas que tienen los estudiantes, se los llevamos a él y se los enrostramos. El año pasado yo fui presidente del CEN de Tecnología Médica de mi carrera, y tuvimos que llevar el problema de nuestra matrícula excesiva, ¿cachai? Y un exceso de las cuestiones, de las injustificaciones que había en nuestra carrera. Entonces, es lo que me importa a mí. Ahora, como representante de parte de la federación, me interesa eso, que trabajemos por nosotros y dejemos de estas discusiones, porque en realidad el año pasado salió mucho en los consejos presidentes esta cosa de estar insultándose, de estar así. No sé bien el caso, ¿sabéis que? El tema de discriminación, a lo mejor yo creo que igual hay que esperar, la cuestión de esperar y ver siempre es importante, porque hay que ser paciente, ¿no? Que ahí igual no puede decir, sí, saquemos la nueva, ¿cachai? Porque de alguna manera igual se dan las cosas por algo. Pero eso, porque no nos quedemos solamente con los insultos pues, y las cuestiones, y al final somos todos representantes. Yo, atrás ha estado la nueva primero, después viene Valencia y después el señor de la... Yo quería decir, meses estuvieron a lista en el SEC y 6 meses la otra lista. Y la otra opción era que se hicieran elecciones nuevas internas en lo que es eléctrica solamente, civil eléctrica. Ya, debido a eso nosotros nos acercamos al DAE a consultar el tema, si era tal así lo que les había propuesto. Él nos dijo que no. Simplemente se ha hablado porque en el año anterior había ocurrido un tema parecido así, así que se había hablado simplemente, pero no se había puesto como opción. ¿Ya? Ahora el DAE, todos sabemos cómo el DAE es de exagerado. Él nos dijo a nosotros que si nosotros, por la otra lista, llegábamos a acuerdo, nosotros como centro de alumnos que estábamos ahora constituidos por lo que salió por Tricer, íbamos a salvar el proceso porque él, la única persona que podía atacar para poder como hacer válido esa impugnación, era la Federación. Entonces se caía Federación, se caía, o sea, primero se caía Tricer, se caía Tricer, se caía todo el proceso, se caía todo el proceso, cae Federación, caen todos los centros de alumnos que están constituidos caen. Entonces debido a eso, yo dije, le propuse ayer porque ojalá se tocara el tema acá en el Consejo Presidente para ver qué piensan ustedes del tema. Porque pues, nosotros ya hemos llevado esta lucha hace tiempo contra la otra lista. Nosotros antes de que se disputara todo este tema, antes de que quedara la cagada, antes de que empezara a los votos, o sea, cuando fue el proceso de votación y se vio todo el trucherillo que había muchas votaciones de, que no son de la carrera, en alguna de la carrera, se les propuso ahí, a la otra lista, se les propuso hacer todo de nuevo, se les propuso hacer elección interna, lo que hicieron. Se hizo el proceso de impugnación, se hizo la sanción, y después de la sanción, presentaron su queja. Siento que nosotros en la asamblea que tuvimos, nos propusieron eso, y yo personalmente le dije, ¿sabe qué compañero? A usted antes de que ocurriera todo esto, se le propuso. Se le propuso hacer la elección completa de nuevo, se le propuso que los compañeros de Civil Eléctrica volvieran a votar, sin saber que ellos querían volver a votar, porque estábamos con riesgo de que los compañeros no quisieran votar y no tuviéramos foro. Entonces, anteriormente eso ya se les propuso. Y el tema pasa por lo que nos dijo nadie de nosotros, porque si, que como que estaba en manos de nosotros salvar estas elecciones. Por eso yo creo que más fue comentar el tema aquí en el Consejo Presidente para saber su opinión y saber qué poder hacer con respecto al tema. Mire, señora, y primero que todo, yo comparto lo que dice Diego de que uno tiene que asumir su cargo porque uno tiene una responsabilidad. Cada uno de los de generación tiene que representar a las personas que votaron por ellos. Entonces, el reclamo que se hizo en ninguna parte de la está pegado al derecho. ¿Por qué? Porque yo encuentro injusto lo que hiciste con Rivera, porque Rivera había quedado en la segunda revisión, porque tú, porque no te caía bien, hiciste de nuevo otro conteo y quedó la mayor. Ahora, independiente de esos temas, yo no quiero seguir reclamando y seguir discutiendo más sobre el reclamo, porque hace más que soy presidente. Lo que sí yo quiero dejar en claro es que si tú vas a andar con ataques, con indirecta, lo único que voy a conseguir es que la generación actual se siga dividiendo. Así que, por mi parte, siempre tengo la disposición de trabajar. Yo voy a estar en un grito, porque hay pura indirecta, hay puro grito y hay pura incoherencia, yo no voy a trabajar, lo digo al tiro. Así que, por mi parte, he encontrado la voluntad de trabajar y espero que me sigan invitando a las metas. Bueno, voy a intervenir, ya que han hecho alusión a mi persona. Considero una falta de respeto lo que acaban de hacer, porque la compañera ganó en buena lid. Segundo, aprovecho de decirle a todos aquí que el señor presente ha faltado 3 reuniones ejecutivas. Entonces, no podemos decir que la presencia a la Federación Estudiante. Eso era todo lo que yo quería expresar, ya que mi persona había salido a duda. Señor alcalde. Bueno, en el caso de. Podríamos seguir pasando el tema de los minutos porque en este momento no se encuentra el representante de la otra lista afectada, entonces seguir discutiendo eso sería el micro último. Yo quería saber cuál era el cargo de él o el puesto. El vicepresidente. Ah, ya. Yo creo que esto ya, bueno, yo soy yo personalmente pienso que esto ya es una pelea, aparte de que es de ellos, es algo que nos está afectando a todos, personalmente nos está afectando a Dios porque no puedo sacar el saco. Y yo creo que las peleas, el momento de. Yo soy el vicepresidente básico. Que quise empezar a decir, mañana, pasado mañana, van a terminar en alguna prueba. Entonces, nombre, yo digo aquí es sencillo. Si, es, si que se someta al consejo por lo menos del presidente, o sea, del de presidente, y decir, bueno, ¿cuál es la posición que tiene el consejo del presidente? ¿Qué posición tiene respecto a eso? Porque lo están perjudicando a todos. Bueno, si vamos a trabajar con todos, de toda la universidad, de todas las carreras, no puede quedar así como al tiempo, son meses que van a pasar. Gracias. pensar como para realmente estarnos preocupando, porque esta, realmente el precio que estamos perdiendo el tiempo con esta discusión acá, realmente estamos bajando el grado, tomando una reunión. Creo que tenemos un punto muy importante que tratar, claro, no solamente bajándonos en la tabla, pero creo que esto nos va a ocupar muchas reuniones, que realmente es hoy la decisión, necesitamos que todos estemos validados, está bien, no quiere estar validado de acá más presente. Entonces, obvio que vamos a tener la causa, así que quieran entender y ayudar a resolverlo. Pero tampoco se puede llegar a resolver si no hay nada que entender. Pero creo que deberíamos todos estar de acuerdo en algo que no vamos a tener que estar ahora sobre el caso y tenemos que resolverlo. Pero estamos de acuerdo. Pero también vamos a poder tener que tener un paso para también avanzar un poco. Es que eso nos está trascando la verdad a todos. Si no fuera así, pucha, que resuelva tu problema y todo. Yo creo que igual estamos dando mucha vuelta en el asunto y como federación en este momento lo más importante es que ya cojamos la directiva del Consejo Presidente para que ustedes sigan discutiendo ese tema, porque en realidad nosotros aquí ya no tenemos mucho que ver porque son decisiones de ustedes. Así que la idea sería que siguieran avanzando con la discusión de la directiva. Bueno, chiquillos, los invito a que no sé, por las personas que se quieran postular al cargo, que estén presentes. Pero sí, antes de eso, quería entrar a la Navidad, porque para nosotros poder enviar el proyecto completo, con todo lo que vamos a hacer, necesitamos tener el proyecto lo que pidió dar, que diga que nosotros lo que vamos a los representados de aquí apoyados por el Consejo de Presidentes. Pero ¿no estamos validados? No, del Consejo de Presidentes. Sí, el Consejo. La misa. Gracias. no sé, si no, directamente en el estatuto, ¿cómo es la igual de fallo? quiero participar, pero una participación bien discreta en ese sentido, para darle fuerza a esto, pero siendo sincero también con lo que yo puedo aportar. ¿Qué es lo que tengo? El tiempo que tengo, suerte, vamos para adelante y es suficiente. Barraza. Patricia. Ah, ¿por quién? Esteban Barraza. Ingeniería química. Gracias. ¿Queda alguien más que de la gente que tiene quórum? ¿Alguien más? ¿Podríamos dejar anotado a la gente que no tiene quórum pero que está presente igual, fuera de la votación, para que esté consignado o no? ¿José, tiene el proceso? Yo creo que podría ser como tendencia. Contra que sea al. No, no, yo digo, no pueden votar porque no tienen quórum. No pueden votar porque no tienen quórum. Se me olvidó decir eso, que nosotros como federación no tenemos problemas con el tema de antropología. no lo tenían que haber aguantado desde de ese punto, porque al momento que lo dejaron estar, ya el tema quedó. Yo creo, por lo menos, mi perspectiva. Que yo le decía a la compañera que si ella tiene esa disposición por parte de su carrera, de tú ser representativo de parte de ellos y lo demuestra frente al Consejo Presidente, trayendo a otra compañera, como dice aquí el compañero de Íntico, por mi parte, yo lo veo por una parte de representatividad de la carrera. Si tu carrera quiere que tú realmente seas su representante, no vería motivo alguno como para no poder validarlo. Ahora tiene que pasar por todos los compañeros de la decisión. Solamente una opinión de mi parte en cuanto al tema. Sí, tienes que corroborar de verdad, porque también tenemos un problema acá, como sería como representatividad, porque acá los que salimos electos, de verdad tenemos como los respaldos de los compañeros y las votaciones. Yo sé que igual fue súper joven lo que te pasó, pero hay que probar eso. ¿Ya? Yo creo que ahora no podríamos tomar la decisión con eso, porque se tiene que poner bien el asunto. Lo que sí me gustaría también, yo sé que hay carreras que no alcanzaron quórum. ¿Quiénes son las carreras que no alcanzaron quórum? No, te quiero hacer una acotación al caso de ella. Es que la única forma legal es que la otra niña renuncie. Entonces, ¿pero ella quedó vicepresidenta? Entonces, o sea, la figura legal sería que renunciara la persona y se supone que van subiendo, ¿cachai? Entonces, al final, ella legalmente no tiene una figura jurídica como para entrar como presidenta, a no ser que renunciara a toda la lista, ¿cachai? Y que renunciara a toda la lista y después conformaran una lista y se avalaran con las firmas. Esa es la única figura que está dentro del estatuto, ¿cachai? O sea, igual es complicado. Y tienen que verlo desde ese punto de vista, porque también la pueden discriminar a ella. Aunque tenga el respaldo de su carrera, pero tú sabes que ahora estamos con la asesoría legal y toda la cuestión, y entonces su carrera a lo mejor va a querer hacer algo o se van a toma o cualquier cosa, porque ellos son súper independientes. Entonces, después le van a decir, pero ustedes no son legales. Pueden ser representativos, pero no legales. Sí, tenía razón. Sí, es un tema súper complicado. De verdad, tiene que renunciar a la lista, no te da para eso. Ojalá no esté en mi lugar. Pero es que si renuncia a la lista, ¿vamos a perder el sexo? No, es que, la única figura sería que renunciara a toda la lista y después se conformara nuevamente esa lista con firma. Pero ese proceso sería... Hay una figura de validación de firma para las carreras que no tienen su y eso se habla aquí y cuánto no sé, por eso lo que iban a ver ahora se va a federación me voy a partir. Igual todos sabemos que hay compañeros que son súper amáticos, por lo menos a mí me pasó en mi carrera, que a nivel entero dijeron no vamos a ir a votar porque votar es como igual a la movilización y toda la, todo el proceso que conlleva. Y aunque imagínate una carrera sin representante es como, no sé, como una mente sin cabeza, por así decirlo, ¿cachai? Entonces, como igual decía, como bien decía el DAE, ellos saben a quién llegar, ¿cachai? Que serían los dirigentes. Entonces, por lo menos en este momento, lo que estamos proponiendo nosotros es que se avalaran a las personas, a las carreras que presentaron lista y no alcanzaron un foro a través del Consejo de Presidentes. Pero a las carreras que no se alcanzaron, que no inscribieron, tú estás inscrito y sale en el informe TRICE. Pero el punto es que las carreras que no se inscribieron y que después quieran venir con lista, con firma, esas carreras no se van a aceptar en la diligencia. ¿Ya? No, pero sale en el informe TRICE de que ustedes sale por qué y se dieron la molestia de hacer eso. En cambio, hay carreras que no hicieron nada de eso y después van a llegar solitas con sus firmas, porque les va a mover la plata, ¿cachai? Nada más que eso, no les mueve la representatividad de las carreras, de hacer campañas, de las propuestas. Yo creo que acá hicieron la media campaña, tuvieron propuestas, trabajaron un trabajo previo, ¿cachai? Con los estudiantes. Entonces, por lo menos en este momento me gustaría dejar en votación a también kinesiología. ¿También quieres hacer por este caso? No, nada, lo que tú estás diciendo, en el fondo esta era la reelección de mi lista, cambiamos algunos integrantes por el tema que están saliendo de la carrera, incluimos personas de cursos menores, mechones, que yo considero que eso es súper importante para la renovación y la continuidad de la representatividad, porque siempre al final pasa que en una carrera son los mismos que se mueven. Entonces, yo creo que en el caso de kinesiología hicimos harto esfuerzo por mantener el interés de la representatividad y el trabajo con las bases, pero el problema es una cuestión ya casi como de perfil de kine, que somos pocos los que nos movemos y nos interesa, pero el resto es un poco flojo. No alcanzamos por, no alcanzamos ¿Este es el correo, el nombre nada más? ¿Qué tal? Sí. ¿Correo nada más? Ya. Sin embargo, hay gente que se interesa en pasar por la carrera. Ese interés por hacer cosas igual debería ser válido, valorado por una persona, por un grupo de compañeros. Es lo que es cierto, que pueden, por lo cual, la responsabilidad, pero si nosotros tuvieron que vivir una otra versión, ¿no es cierto? En el instrumento que queda la tutoria. Disculpa, tú estás hablando de las carreras que. ¿No alcanzaron quórum o que no presentaron el FISA? La primera es literal. No, que no se podía hacer literal. No. Sí. Y quieren lo que dicen. Pero es que es una opinión. Ah, ya, pero no. Creo que todos tienen derecho a ser su semana de carrera. Que todos tienen derecho a tener los fondos que nos disponen. Porque igual son 1,000 pesos que la matrícula que le ponen a cada alumno para ese fondo. Entonces, de mi opinión personal, que todos lo que quieran variar se confirma que se vale todo. Que no haya donde la discriminación. Tiene que ser el representante. No, y ahora por el honor al tiempo, no se va a poder hacer como tú vicepresidente, ¿cachai? También sí tienes que esperar, tienes que hacer eso. Por lo menos vicepresidente o la presidenta, ¿ya? Sí, vamos a pasar ahorita de nuevo porque... Ah, ya por esto quiero. Espera, voy a traer la cuestión. Bueno, está muy bien lo que está diciendo, pero también que vayan a empezar a hacer eso, que importante. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? ¿Agronomía? Sí. Ya, agronomía sí. Dale un doctor, ¿dónde está? Biología tampoco está. ¿Está educación parvularia? Ya. ¿Psicología? Sí. Ya. ¿Todo votas que sí? Sí. Que se levanten las manos para contar las ya, personas. Presidente y vicepresidente, levanten la mano de la carrera. Presidente y vicepresidente. Sí, porque está representando la carrera. Un representante entonces. Están validados los CEP, tienen que validado y diseño está validado. ¿Ya? Lo otro es que no han impuesto, lamentablemente no podemos decidir por ello. ¿Ya? ¿El consejo requiere otro tipo de medida o quiere alguien exponer alguna cosa para concluir? Ya no me un tema. No sé, esta lista se hace para validar SEC, o sea, para tener SEC de tanto, con la cantidad de firmas del 50+1 y traerla para el próximo Consejo Presidente y ya listo. Como respaldo, porque es un tema que hay que tratar todavía aquí en el Consejo. Sí, un tema que hay que un tema que hay que tratarlo, pero yo creo que sería sano para esas carreras que se quieren validar a través de firmas, que traigan las firmas del próximo Consejo, porque así vemos también un interés de parte de los compañeros de representar a sus mismos compañeros. Entonces, yo creo como opinión personal que sería bueno. Obviamente va a ser complicado porque a lo mejor son carreras, a lo mejor puede existir carreras muy grandes que quieran hacer esto, pero si son carreras pequeñas no deberían tener tanto problema. Miren, yo creo que nosotros como directiva no podemos tomar esa decisión, pues yo creo que la decisión tiene que bajarse en ustedes, ¿sabes? ¿Qué va a pasar con Civil Eléctrica? ¿Qué va a pasar al final con Civil Eléctrica? ¿Alguien tiene alguna opinión con respecto al tema? Mira, nosotros podemos tomar la decisión de decirle ya, manténganse según cómo están constituidos, ¿cachai? Puede decir ya, las impugnaciones se hacen, ¿cachai? Ya ustedes dicen ya, las impugnaciones se hacen, pero como dijo el DAE, eso va a llevar como 4 meses que la impugnación se va como a demorar hasta los procesos de derecho y todas estas cuestiones que tienen que ir como a la. ¿Cómo se llama esa más sentida? A lo legal. A lo legal, ¿cachai? Tiene que ir a lo legal y eso va a demorar a la federación. Ese es el punto, que si nosotros decimos, ya, acá con las impugnaciones que hicieron. Y el punto es que, ¿qué facilidad nos sugirió el DAE como ministro de FEDI que no nos podía sugerir? Nos dijo que ustedes llegaron a un acuerdo, ¿cachai? Entonces, pues nosotros como consejo podemos hacer el acuerdo con ustedes, ¿cachai? Pues yo creo que estemos por el saco. Entonces, la impugnación que se le da a la Frisen no va a ser una impugnación que va a ser una sanción solamente a los chiquillos de Frisen, poner una sanción en que el proceso eleccionario caiga. Y si cae el proceso eleccionario, quiere decir que todo lo que se hizo en el proceso y lo que salió del proceso es inválido. Bueno, yo no canto mucho de derecho, pero yo tengo sentido que cuando tú como le caes Claro, lo que pasa es que reclamo va hacia el proceso. Va hacia el proceso. Claro. Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, si nos sometemos a votación es someter a votación, si es que estamos de acuerdo con la acusación que hizo Eléctrica de invalidar la votación. No es independiente, no es alguien que no sea independiente. ¿Pero es completo? No, completo, no solamente su votación, la votación de todo. Si nosotros, o sea, si se manda a Trícel a sumario, por decirlo así, todos nosotros no quedaríamos como presidente de carrera, no seríamos nada. Quedamos nada, sin nada. Y toda la carrera quedaría sin ser. O sea, toda la universidad quedaría sin ser. Bueno, compañero, yo la verdad es que realmente fue lo que fue a dar exactamente si fue la normalidad difícil o fueron a ver el asunto de la carrera. Como no está la lista. Que fue hacer el reparto, creo que debería presentarse en la próxima asamblea y exponer el caso de que sea así o no es así como lo están planteando. Porque no sabemos exactamente. Mi argumento va en que yo vi los puestos, pero ahí, y los reclamos que salen ahí, pues salimos mencionados nosotros, que yo soy parte de la lista, salimos mencionados, pero el reclamo no va hacia la lista, va como somos como ejemplo. Eso es lo que yo tengo como información. Si usted quiere corroborarlo, usted que lo ha dicho, dígala y corroborar el tema. A lo que vamos, cuando vaya a dar cuenta que el reclamo está hecho hacia la lista de. Está hecho el reclamo hacia la del proceso direccionario. Que no es que solamente Eléctrica tenga que hacer de nuevo. Pero ¿qué sería la negociación? ¿Que vuelva a hacer la votación de nuevo? ¿Eso sería el acuerdo que tiene que ya? Claro, es que lo voy a ver. Por ejemplo, en el caso de nosotros. Si no hay sanción, obviamente va a cambiar la estructura de la lista, ¿sí? Eso es el tema de la fondo. Y eso vamos a llegar cuando tengamos que analizar el caso de la gente, porque es lo que tiene, o sea, partimos con un consejo de verdad para ir a la. O sea, lo que yo opino es que, o sea, se vos decís que, porque lo que voy a decir, algunos están tomando el tema entre ellos. Yo voy más allá a de que esto es un problema que el dardo apunta a la elección. Entonces a mí, independiente del problema que tenga esas dos listas, esté en una o esté en otra, me está apuntando tanto a mí como ingeniería comercial, como kinesiología, como toda la carrera. Entonces yo, personalmente, por ejemplo, no avalo la posición de él. ¿Por qué? Porque me está desacreditando mi votación. La que encuentro que se hizo súper bueno. Entonces, no por un tema, un problema personal, o sea, no una persona, un tema de carrera de ellos, tengo que todas las demás carreras pagar el pacto. Porque eso yo no lo estoy viendo a modo de carrera, estoy viendo a modo de todos los datos que se van a apuntar. Entonces, si sometemos esta votación, se está sometiendo a votación de que el dardo apuntó hacia el proceso eleccionario. Yo no tengo nada que ver con la lista, ¿sí? Yo no estoy apuntando a la lista. ¿Sí? Sí. Espera, está Mira, la verdad es que. En Valencia puede ser una cosa, pero no está la persona para decir si es así o no es así. Y por último, debería leer documentos que digan eso antes de votar. O sea, debería leer cosas verídicas, no solamente malas. O sea, tú decís, por ejemplo, que teníamos que haber traído el documento y decir lo que dice. Este es lo que dice el documento, que va el presidente para que se haga la otra sesión. Y así, ahí yo entiendo que haya derecho y causa la parte. Yo no tengo qué pito tocar ahí, pero no se lo pongo un acuerdo y lo mí no, no sé si es que él tiene la razón, no tengo idea si él tiene la razón. A mí lo que me importa es que eso me está afectando a mí y afectando a la mayoría. Entonces, quiero, yo, a mí me gustaría, a mí, por ejemplo, yo como un personal, independiente de si el otro argumento esté o no esté, y si es válido el argumento de él, eso igual es lo que está afectando a mí. Entonces, lo que vamos a hacer, porque el presidente llega y su argumento es súper válido, sí, entonces te apoyamos, bueno, entonces sí, estamos apoyando la acusación, y emocional que está haciendo él. Entonces, todo lo que está quedando. Yo, personalmente, no estoy dispuesto a eso. Y a mí, no voy a pedir ese argumento, o pedir el de él, que tampoco encuentro que me debería interesar pedir el argumento de él, porque es como dar un veredicto de no sé si, oye, tú estás bien, tú estás bien, tú estás bien. No. Para mí es algo simplemente como está afectando a todos y es que tiene que tomarse una decisión. Independiente de qué lista tenga, la razón. Por eso pienso que se debería votar si es que se avala la acusación, sea justa o no sea justa, o no se avala. Es insuficiente. El que primero debería tener antecedentes es que va a afectar a todos, ¿no? No, yo, o sea, yo personalmente, yo no sabía si lo que es porque yo no lo había. Proceso está en peligro. Y el proceso tiene que ser colegido por todos nosotros, por todos los que están acá, por los que fueron avalados y por los que quieren ser avalados. ¿Cachai? El proceso tiene que protegerse, sí o sí, no nos pueden tirar el pincel para abajo. Lamentablemente, a los que les gustó el pincel para acá, a los que no, matan igual. El proceso, el consejo tiene que protegerlo. Lo que nosotros tenemos y lo que deberíamos hacer, en mi perspectiva, es que se escuchen las ambas partes, la otra semana. Que la otra semana vengan preparados, ¿cachai? Y con sus posibles soluciones, y ahí nosotros vamos a intervenir y vamos a votar. Si ellos llegaron al consenso, en la semana que les vamos a dar, perfecto. Si no llegaron al consenso, el consejo va a intervenir y vamos a redactar un documento dándole la solución a ellos. Como todos los presidentes van a estar y va a haber un supuesto voto, está validado eso. ¿Ya? Compañero, yo quería aclarar algo bien importante. Yo tengo temor de exponer frente a usted el problema que se ha suscitado en mi carrera, pero lo hemos expuesto en varias partes y la pelea que hay es inentendible. Yo no tengo miedo de mi argumento porque sé que son tan fuertes que ustedes mismos van a decidir, desde mi punto de perspectiva, la realidad de lo que ocurrió. Y van a ver todo el proceso trucho, por decirlo así, de la forma que ocurrió y todo el tema. ¿Ya? Pero más que las dos partes pongan aquí frente a ustedes revisar el documento, el mismo documento se está poniendo en juego el proceso completo, la validación completa de todos los seis que se hicieron presentes en el proceso eleccionario. Se nombra nuestra carrera, claro, se nombran varios ejemplos que hay puesto ahí, pero al fin y al cabo lo que estamos peligrando son todos. Lo quiero apoyar bien usted para que salga la resolución de aquí y digan que en definitivas palabras o se truche por ahí la información y digan que apoyaron a la lista de civil eléctrica. Sino que a nosotros nos propusieron, o sea, no nos propusieron, sino que nos comentaron del tema que había dos opciones a seguir. Ya, nosotros ratificamos información y no fue así. Entonces, dentro de esa información, el poner aquí las dos carreras, o sea, las dos listas, el problema, si lo quieren así, yo estoy dispuesto, estoy disponible para hacerlo, mi lista completa está disponible para realizarlo, pero a lo que va a llegar va a ser una pelea en el mismo lugar. ¿Cuál es el piso? Dos cargas, eso ya. validamos nosotros como Consejo Presidente a nosotros mismos, excluyendo a estas dos carreras que van a exponer, y se pide estas dos carreras para la otra, no sé, para ver si cómo va a estar conformado. Yo creo que por ahí se podría hacer, ¿cierto? Entonces hoy día yo creo que estamos todos de acuerdo que vamos a avalar el proceso TICEN siempre y cuando excluyendo a las carreras de ingeniería, ingeniería civil eléctrica, porque tiene dos temas que exponer. Yo creo que por ahí... Y entonces el día quedemos en eso, porque para la otra yo creo que ya están de acuerdo, acá hay una de las partes que dice, yo no tengo ningún problema con mi exponer. Que nada se la debe, casi Luis, si voy a decir algo, yo creo que con esto concluyo porque estamos escuchando ya con los temas. Pero también me parece válido que la otra lista venga a poner acá con el presidente su situación independiente de lo que... Porque hay muchos que sabemos la situación, cómo se dio, de hecho, yo la vi, o sea, mi apoderada la vio porque estaba ahí mismo la urna, la situación que se dio en general en todo este proceso, por lo tanto, estoy consciente de aquello. Pero a pesar de eso, no todos los presidentes tienen toda la información, por lo tanto, encuentro válido que ambas... Pero sí. A pesar de eso, sí me parece una contradicción el hecho de que no, de que si estamos validando el proceso completo, no validemos esas decisiones particulares de FRICE. En ese caso, sí, no, en ese caso es como decir, no sé, soy del color, pero no me gusta, no sé, no me gusta, no, no me gusta el color blanco, no me gusta el color negro. No sé, un ejemplo de. Igual es entendible tu opinión, Luis, porque sabes que igual la otra lista no está acá. Porque... Sí, es que el problema acá fue el DAE, no se tocó, ¿cachai? Y sabes que yo creo que el DAE siempre ha hecho lo mismo con nosotros, siempre nos ha estado asustando con todo el proceso. El punto es igual, asustó a la federación, ¿cachai? A mí me suena lo único que tengo que meter el DAE para la plata, ¿no? Porque el DAE siempre anda desinformando. Y no tiene sentido en realidad no cubrir el DAE para este tipo de cosas, porque el DAE es el ministro de Federal. Sí, tengo entendido que también se impugnó a la elección de federación, ¿o no? No, hace también va a validar ahora la federación. Es que sabes que no nos manejamos con el tema de qué pasó exactamente con federación, por eso estamos como haciendo el llamado a quien ponga. Entonces si tenemos consejo el viernes, pues, extraordinario, ¿no? ya consejo extraordinario el viernes, entonces espérate, sí, porque la mayoría de los a ver, tenemos uno más. Porque mira, ahora para tomar una decisión así, tenían que tener una asamblea, y en la asamblea se